Prepárate para la automarcha. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama, blam, blam. Bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo supa flaco. Yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo, rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Que los sureñitos, mami, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. ¿Qué pasa? ¿Tú ya has terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buenas, cuando son las 12 y 1, una hora en la comunidad, una hora menos en la comunidad canaria, estoy escuchando el Habla Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y hoy tenemos una horita de esos samples, esas bases que tú estás escuchando el temita de Ra y dices, coño, me suena lo que la basecilla esa, el sample. Pues eso es lo que vamos a tener en esta horita. Bases o samples que cogen los raperos para hacer sus canciones. Pero antes, tenemos hoy dos peticiones. Hoy tenemos dos sorpresitas y vamos a empezar con la primera. Con esto empieza el Habla Party. Escúchenlo aquí en Onda Terral, la radio live malagueña para todo el mundo. Hola, Kike, me llamo Alba y me encanta tu programa. Me gustaría que pusieses la canción de Secuelas de Amcor. Un beso. Lobo negro. Vamos a hacerlo. ¿Y tú no? Hey, gracias por no llamar. Si te digo la verdad, no esperaba mucho más. Pero ya no espero nada de nada. Amar no es esperar a que te quieran mañana. Eso es. Otra cosa yo no la quiero. Yo por los míos mato y muero, lo sabes. Que aunque seamos sensibles y cerremos bares, lo que sí sentimos sentiremos de nuevo en otros lugares. Es ley de vida, como cambiar de planes, como sentirse vivo cuando sí te salen. Al final para el que sueña es lo de siempre. Soñamos despiertos pa' que nadie nos despierte. Deja que te cuente un cuento. Aquí el final feliz es conseguir acabar cuerdo. Aquí el final feliz no dura mucho tiempo. Aquí se puede ser feliz, pero solo por momentos. Y para muchos eso es poco. Yo los vivo tan consciente que mi mente tira fotos. Me las quedo dentro y cuando estoy roto las busco en mi interior y de nuevo me reconozco. Y tengo un terremoto dentro, soy el parque de atracciones. Siempre entro con miedo y me voy sonriendo. Y sé que algunos van sin miedo de primeras, pero no sé si valoran superarlo ni siquiera. Buscar del lado bueno, pero de verdad consuela. Hacer cosas normales después de tantos problemas. Y no te rías de ese niño de la escuela, que las almas más bonitas siempre visten con secuelas. Y lo hice por ti, haciendo lo imposible para verte feliz. Mil tragos amargos que con resacas gané. Hoy seguimos luchando y mañana ya veré. Ahora. Y lo hice por ti, haciendo lo imposible para verte feliz. Si miro atrás es para ver todo lo que avancé. Y nunca descansé. Me estoy estoy muriendo desde que nací. Por eso me despido con abrazos antes de salir. Un corazón que sabe amar, sabe sufrir. Yo quería la verdad, no que aprendieras a mentir. Tengo un tigre dentro que quiere rugir. Y un niño pequeño que se asusta cada vez que ruges la vida de pi. En medio del mar es donde aprendí que aunque las olas te muevan, el destino depende de ti. Los regalos se deben abrir, como los brazos cuando alguien se tiene que ir. Tú buscas un sastre como el vestir, pero la vida es para todos, no está hecha para ti, ¿eh? Ese es el reto más bonito y sonrisas, ayer llorando enfrente de un chupito. Vomitando las penas que me he guardado por callarme siempre, incluso teniendo gente a mi lado. El sentido de todo no es complicado, o tú le das sentido, no lo tiene así de claro. Y no sé cómo hacemos, pero siempre hay algo, y ese algo casi nunca es tan grave como pensamos. Y nos gusta ver reír a quien queremos, pero luego sonreír a nosotros siempre nos cuesta. Eso es privar al que nos quiere de lo bueno, de saber que estamos bien cuando está cerca. Es duro porque dueles, duro porque mata. Las mejores relaciones siempre han sido las que empatan. Marco la X por si acá. No confío en la suerte, pero buena suerte en tus nuevas etapas. Y lo hices por ti, haciendo lo imposible para verte feliz. Mil tragos amargos que con resacas gané. Hoy seguimos luchando y mañana ya veré. Ahora y lo hices por ti, haciendo lo imposible para verte feliz. Si miro atrás es para ver todo lo que avancé. Y nunca descansé. Yeah. Hemos vuelto a hacerlo. El lobo negro. Es lo que hay, loco. Y tú no. Pues muchas gracias, Alba. Besitos desde aquí, desde Málaga. Temazo de Anchor, secuelas. Y ahora vamos con los saluditos a esa Demi, ese Jairo, Rachel, Jordan, el Canio DJ, mi hermano Miguelón, esa Carmen Buena, Inma, Moy, Everly, Paula, Everly, besito, mi fan número uno, Paula, Andrea, Raquel, Sofía, Alba, como hemos dicho, que nos ha mandado esta petición, y Maika, que Maika después tendremos una petición suya. Pero también tenemos otra cosita. Tengo, vamos, calentito de ahora mismo. Escúchenlo. Bueno, ¿qué pasa, Mucker? Que te estoy escuchando aquí desde el... Que la gente, los oyentes de Onda Terral sepan que Onda Terral también puede ir contigo en el coche, ya sabéis. Ponéis la aplicación de Onda Terral, enchufáis el Bluetooth y Onda Terral os acompaña allá donde vayáis. Bueno, un besito, Mucker. Y nada, a ver qué sorpresa es la que me has preparado. Pues ahí teníamos a KDJ, ese Agu, abracito, hermano. Bueno, pues tengo una sorpresa, una sorpresita para ti, porque yo sé que te va a gustar. Vamos a escuchar primero la canción original. Pues este grupo se llama DOJs, formado en 1958 y en 1973 hacen este Now That We Found Love. Y esto va para ti, Agu, porque yo sé que este grupo te gusta, porque Heavy D and the Boys, con este sample de Now That We Found Love, hacen este temazo. Escúchenlo aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Os dejo con Heavy D and the Boys. Take me, wind your body, baby, move your body. play school and I schooled her. But not like this. We can toss and turn, rumble, tumble, and twist. Anything you want, I'll give it. Fantasies will live it, so lay down on the line. Love my lady, lady love my baby girl. Spread your wings so we can fly around the world. Harmony, charming me, your fingertips are calming me. When you drop the kiss of Susie Q, you drop the bomb on me. Stretch it, flex it, flex it. Give me the permission, okie dokie, I bless it. Bless it like Buddha, Buddha as the best. We can lay down at the love and put your head on my chest. Ahí teníamos este temazo de Heavy D and the Boys ampliando a DOJs. Guapísimo este Now That We Found Love. Y lo que decía, que los raperos, pues eso, hacen coger el sample o lo ralentiza o lo pone un poquito más rápido para su acomodo. Y ahora nos vamos a otro temazo de los años, bueno, del año 79, el último del 79, empezando el 80, y escúchenlo. Yeah, yeah, ya sabéis quién es o no. Yeah, Anita Ward con su Ring My Bell. Pues los Loonies, los que hacen Agafa Honey, ¿os acordáis ese tema de Agafa Honey? Pues los Loonies hacen este temazo llamado igual Ring My Bell. Vamos a escuchar a estos Loonies. What's up? I'm tired of no good people popping up on the scene. I'm talking about them by no bros. Don't buy no hands, don't buy no liquor. Smoke your whole bundle, type wino folk. Be showing up at your doorstep. Got your whole block hot. Taking off they shoes like your house is a sock hop. In the name of that noise. Show up again on the strip, you getting floored. I can't help that there, bruh. I got problems of my own. What you all in my hair for? I can't help you with the pain you got, but I'ma tell you one more time. Do not ring. the alarm. Another dope fiend's calling, hauling ass to my dough, cause I'm balling. All in my building, waking up grown folks' children. Now they complaining, claiming that I'm dope dealing. I'm stealing, bent 454 in the morning. Me and my hoe yawning, and there goes the bell on and yo, it don't stop. He claiming that he smoke rocket, better take your ass to the dope spot. Fool, I tote Glocks, and I'm the type to blast it. I'll close the door, next thing you know, 501 pass it. I got my ass kicked, they said I look suspicious. And all of the traffic got my black ass evicted, inflicted by the drug clientele. They ask a lion hill, but now I'm lying in a cell with no bill like the good fellas. I'm gonna never tell ya. Man, why y'all still knocking? I'm fed up with that. Now I think y'all plotting, trying to case my house, scoping out my castle. I should start shooting folks in the asshole, cause I done told them before, but they still come at will. So now this time, I think there's some blood should spill. It ain't just dudes, it's hoes too. My house ain't the spot. Smelling up my crib with your dirty ass cock. My broad finding out is what I'm fearing. Showing up without notice, leaving photos and earrings. People knocking at my door, it ain't me, it's different strokes. So you can go on, leaving gifts and notes. Player, haters, better save a quota, so you can hit me on my pager. Keep coming and I'ma mow ya, cause I told you not to. And a two and a three. Hoes wanna do it too. Numb Drew and me. She screwed me and do me like BVD. A hoochie popping that coochie like a OG off the VSOP. And you know we had to work the fat ass orgy. When I was on the turf, hoes used to smirk and straight ignore me. Now it's your G4G putting pride. Couldn't I be in your video? Have naked doing the butterfly with some other guy tattooed straight on your titty. A pretty freaking all the ballers in the city. You try to rig me, but once a stun, once a hoe. 8 months pregnant, but you know we did it 4 months ago. Go. And yo, I had the J, the I, the M. So whoever went wrong, you better ask them. And baby, I ain't the one, and I couldn't have. You shouldn't have rang. Vámonos pa' Cuba, chico. Bueno, puesto que suena es el tema Chan Chan de Compay Segundo, grabado en 1985. Vamos a escuchar un poquito de este Chan Chan. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Pues eso era, Compay Segundo con su tema Chan Chan. Pues un grupo de allí de Cuba, Orichas, de su primer álbum a lo cubano, hace este 537 Cuba. Vamos a escuchar a esta gente. Esto sí que es un temazo. Y que se pega y cuando llega no despega. Pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que Compay Segundo puso entre tus cejas. Ahora la distancia queda de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza. ¿De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Allá lejos, donde el sol calienta, olvidé mi corazón, un arroyo y un palmar. Dejé mi patria querida hace más de un año ya. Por más que me lo propongo, mi herida no cerrará. Tengo de donde hay un río, tabaco y caña federal, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Tengo de donde hay un río, tabaco y caña federal, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Extraño mi tierra querida, hablar de ella ni lo intentes. Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone. Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó compa y segundo. Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente chico. Bien te lo explico, cubano 100% prototipo. Me arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez. Buena vista, Miramar a la mar. La victoria, Habana Vieja, Barrio Nuevo, Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, Vedado, Paseo del Prado, tus leones lado a lado. Forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú, mi Cuba, como tú, ninguna. Cabio, si le soy Yoruba, que no quede duda. Que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona. Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Color de la campiña cuando llueve, el morro, el cañonazo de las nueve. El que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás. Pues ahí teníamos este chanchan de Compay Segundo y luego Orichas con su 537 Cuba. Mira lo que me ha mandado nuestro coleguilla Kelo. Joder, tío, vas a poner una de mis canciones. Recuerda mi época en Cuba, tío. Madre mía, chanchan. Alto Cedro voy para Macanén, llego a Cueto voy para Mayarín. Pues hasta no ha hecho un compay segundo Aquelo. Pues sigamos. Saludito Aquelo. Pues sigamos porque Nat King Cole en 1958 versiona este temazo de 1947. Vamos a escucharlo, ¿eh? Vamos a escucharlo. A ver de qué te ama hablo. Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Pues efectivamente, este era un álbum que hizo completamente en español Nat King Cole, en el tema Quizás, Quizás, Quizás. Pues esto fue 1958, pues en 2004 un grupo mexicano, Dos Cable Aquí se llama el grupo, Dos Calvete, hacen este Cómo, Cuándo y Dónde. Vamos a escuchar a este grupazo Aquí. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, no me contestas. ¿Qué quieres que te ruegue? Ya sabes que yo no estoy para rogarle a nadie. ¿Hasta cuándo, no? Mira, déjate explico algo. ¿Por qué será que cada vez que te miro te haces de rogar y de coraje yo me trago mi suspiro? Estás bonita y eso no lo niego para nada, pero en veces me tratas como nada. Cuando tú quieres, sola te me arrimas, me confundo, porque el rechazo me lastima mis sentimientos. Siempre te los he dicho, y tú nomás por andar con tu capricho me la pones muy difícil la situación. Por eso es la razón que te escribí esta canción, para explicarte y que entiendas muy claro que el día que te decidas tú dime y yo te aclaro. No sé por qué lo tienes que pensar tanto, dime, ¿vale la pena si me aguanto? Te decides porque ya no puede más mi corazón y ya no quiero tu razón. A dos bloques de mi casa conozco una morena, todos mis compas la conocen, a ella, con ellos se porta un poco seria y conmigo tal vez me preste alguna feria. Me encanta pasearme por su casa, de todas sus amigas ella es la que más me pasa, pero siempre que le digo qué onda, cuando sonríe y me dice no es pa' tanto, te digo, si la miras te enloqueces, porque esta nena le he tratado ya por meses y sus ojos están como los quiero. Se me hace que esta morenita cayó del cielo. Yo quiero que ella me deje pasar y deje ya de hacerse del rogar. Sé que quiere, pues también se pone roja. Le tendré que dar por otro lado a ver si no se enoja. Pues este es otro tema que seguramente lo habría escuchado. Corría el año 1982 cuando Patrick Rushen saca este Forget Me Not.

aquí. Que resulta que en Onda Terra. En Onda Terra. Hola, soy Sofía Valencia y te invito a Poesía Eres Tú todos los viernes a las 10 de la noche aquí en Onda Terral. Todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, no te pierdas las 5 de un programa de entrevistas y sobre todo música aquí en Onda Terral. Te reto a que lo escuches. Attention, please. Attention, please. Todos los viernes a las 21:00 tienes una cita con la sesión de MDJ. Comienza el fin de semana con temazos y pura energía. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Pues ahí teníamos unos jingles de nuestro programa de Onda Terral. Para que lo quiera escuchar, ahí lo tenéis. Y si no, vais a la programación en ondaterral.com o en la misma aplicación y veis la programación y escucháis todos los programas, que también tenemos los podcasts. Pues esto que suena es Elvis Crespo con su Suavemente. No hay más que decir. Pues una señorita llamada Annie Martínez se junta con Wyclef Jean y hace este Coast to Coast. Angie Martínez, Wycle, escúchenlo aquí en Onda Terral, la radio en la malagueña para todo el mundo. Coast to coast, to New to Chicago, Isle A. Suave, yo. Suave. pues sí, esto es No Dough con su Don't Speak del año 1995. Muy guapo este tema, ¿verdad? Ahí está su Don't Speak. Bueno, pues en 2009 el grupo, uno de los grupos favoritos míos, Bone Thugs and Harmony, junto con la propia Gwen Stefani, sacan este You and Me. My homies been my family, and I still remember the days when I was racing toward insanity for the first time. One of my niggas was gone, seen Looney Lean on the street. She told me Big Wally was gone, and I'm like, hold on, hold on, this really can't be happening. He 18 years old, and a reaper coming after him. My heart hurt, I'm 17, like what's the matter? But losing homies early now is designed in the pattern. Started just in quick, knowing things that can really change. Entered into the rap game with my cousin and my brother, man. Couple of my niggas came, music really got the hitting. Everything was going well, why they take my brother to prison? Yeah, I remember your nigga, but what? You don't remember me? The nigga that walked the streets in 0 below degrees of the creek when I didn't have a place to sleep or couldn't find a thing to eat. So nigga, you gotta remember me, cause you was with me. Nigga, we used to sell our things, dumbass, and take their money so we could buy some weed and put some food up in our stomach. I was with you in the cold snow, but nigga, you act like we some niggas from off the streets that you never seen before. The ego got you that proud, bruh. You figured that you could just leave the group and go solo and try to blow up without us. Change, change, change. You want all the fame, nigga, go and take it. Better remember your mistake was trying to shake us. Cause you and me, we used to be together, every day together, always. You and me, we used to be together, every day together, always. Man, we used to sleep on my mama's floor, maintain with a little dough. You fight, I fight, remember that thug goal. You broke them all, no love at all. Damn, you lied to me, can't believe it, I see that fake in front of me. Man, what's the problem? I ain't lose no sleep, go back to zero. I love to sum together again, now that I think about it, man, I think I'm good. There's only so much I can take, and I think I took all I could. But I wish you the best, man. It's time to let it go. You heard for lesson, we talking about a lot of dough. No hard feelings, hope you're chillin', hug your babies for me. Gotta move on, the shit too strong, just gotta live on and on. And on. Still love us, harmony strong, just don't go down. With or without you, we gotta roll. You and me, we used to be together. Every day together, always. You and me, we used to be together. Every day together. Pues lo que está escuchando ahora, un temazo guapo, me encanta. Este es Too Much Heaven de Bee Gees, grupo de los 70, Fiebre del Sábado Noche. Vamos a escucharlo. Pues un grupo de Alemania llamado, bueno, un rapero llamado Nana, que es alemán pero canta en inglés, hace este Too Much Heaven colaborando con el Van der Thor, y es, vamos a escuchar a Da Nana con su Too Much Heaven. Where is the love? Upon a time there was a place called Earth, founded by the most powerful man, my lord. Showing me the way I have to go, to grow. Let there be woman and the man, you know. Eat what you want, to drink as much as you can. Share what you got with your other fellow man. Live in harmony, family, feel free. Everybody has that chance despite envy and jealousy. Now, would you please mind your own biz? Daily operation due to life is a bitch. What's on your mind? Let me know as we roll. A thousand problems messed up in your head. Control the flow of your body, your mind. We spoke before running out of time. Only the Lord and heaven knows the sign. Stand up, be your man and make it tight. Fight for your rights till you get there to see the light. Nobody gets too much heaven no more. It's much harder to come by. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. High as a mountain, so hard to come by. That we made will be served with the platter on the first of judgment day. Faces, faces, nothing but your faces, faces. I can see your faces longer than a shoelace in case you never pray to God, to the G-O-D, the man himself, inventor, creator, Holy Ghost, now ring the bells, captured by my sound, ex-customer, my clientele. See ya later, alligator. Make you chill, relax, like a little faker. Bring it down to the point to make a positive move so we can groove. Till we lose our crew, miracles happen every day. Guided by the light, I guarantee one will come your way. Advice upon, straight from the horse's mouth. L-O-V-E, peace. And then my life, have you seen me? I'm forever. Everything we are will never die. Love is such a beautiful thing. Yeah. Nobody gets too much heaven no more. It's much harder to come by. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. Be a person quite so sad. Pues lo que estoy escuchando es Lavi Cifre, que en 1975 saca este I Got You. Vamos a escuchar lo que suena ahora, porque lo vais a conocer, lo vais a reconocer ahora, tú verás. Escúchenlo aquí, Onda Terral. ¿Suena esto? Lo voy a poner de nuevo, lo voy a poner de nuevo. Pues sí, el señorito Eminem saca en 1999 este My Name Is. Vamos a escuchar a Eminem. Do you like violence? Yeah, wanna see me stick 9-inch nails to each one of my eyelids? Uh-huh. Wanna copy me and do exactly like I did? Try sit and get fucked up worse than my life is? My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. And Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. Why's your face red? Man, you wasted. Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off, and smacked her so hard I knocked her clothes backwards like crisscross. I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Come here, slut. Shady, wait a minute, that's my girl, dawg. I don't give a fuck, God sent me to piss the world off. Hi, my name is what? My name is my name is its name Shady. Hi, my name is what? My name is what? My name is its name Shady. Hi, my name is what? My name is what? My name is its name Shady. Hi, my name is huh? My name is what? My name is its name Shady. My English teacher wanted to flunk me in junior high. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. Smacked him in his face with an eraser. Chased him with a stapler. Stapled his nuts to a stack of paper. Aquí tampoco tengo que decir cuál es, ¿verdad? Ya sabéis cuál es. Ya sabéis cuál es, ¿no? El tema que viene detrás de esta. Este es el grupo de She Lights, que saca en 1970 Are You My Woman. Pues la pareja de moda formada por Beyoncé y Jay-Z sacan este Crazy in Love. Y con Crazy in Love nos despedimos ya hasta la semanita que viene. Que tengáis un gran fin de semana. Abrazo para ellos, besito para ella. Nos vemos el sabadito que viene aquí a las 12 en la Black Party de Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Os dejo con Beyoncé, Jay-Z y su Crazy in Love. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. My friends so quietly. Who he think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you love to do it, no one else can. Come and look at some crazy right now, your love. Y'all know when the flow is loco. Young B and the R.O.C. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been ill of the chain smokers. How do you think I got the name over? I've been real of the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy. My baby, I'm not myself lately.